Bienvenidas a las sesiones Tutti Frutti. Hoy es 2 de abril y vamos a dedicar este hermoso programa a las mentiras. Así que me di a la exhaustiva tarea de recopilar mentiras de gente a mi alrededor, de las cuales no voy a revelar su identidad para proteger las mentiras que dijeron. Pero vamos a hacer una sesión como, ya saben, pleonasmo. Para mí las mentiras son un pleonasmo de la verdad. O sea, en realidad, no es que las mentiras encubran nada. Las mentiras, de hecho, dicen muchas más cosas que las verdades. ¿No lo han pensado? Como en realidad hay muchas cosas que una mentira te está diciendo y creo que en lugar de encubrir, muestran. Entonces, va a ser una sesión doblemente o triplemente, ¿cómo se dice? Pleonasmática. O sea, porque vamos a poner canciones de mentiras y vamos a poner audio sobre mentiras. Así que vamos a comenzar con nuestra primera canción recomendada por Miguel, que se llama Ojitos Mentirosos. Vamos a ir con nuestra primera cápsula sobre las mentiras. Ahora regresamos con más canciones. Churirurirurin, churirurirurin. No sé por qué un día estábamos en un lugar, en una fiesta, era una fiesta, pero había incienso, queríamos poner incienso para hacer acá como como un ambiente ahí, ¿no? Pero no sé por qué alguien de... Pero íbamos como en la prepa. Y alguien de nosotros, no sé por qué, no conocía los inciensos. No sabía qué eran los inciensos. Estamos hablando de los 90s, Amix. Por sí. Eso puede ser que eso pasó. No, no sé por qué él no sabía qué eran los inciensos. Entonces prendimos uno. Y entonces empezó a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces uno de nosotros lo agarró y lo empezó como que a fumar, según él. Pero obviamente pues, solo era así la piña. Y dijo, ah, es algo bien rico. Y ya nos lo empezamos a pasar. Y todos empezamos a fingir que estábamos fumándole al incienso. Pero obviamente pues no. Y entonces ya él, cuando llegó a él, intentó hacerlo. Pero pues obviamente no pasó. O sea, pues no pasaba absolutamente nada. Y todos nos comenzamos a reír mucho de él. Y ya, y ahí cayó. Digamos, ahí fue ya donde se desató la mentira. Pero él quedó como que, ¿cómo se dice? Traumatizado. Sí, un poco, sí, como que se quedó como con un resentimiento contra nosotros. Ay, pues claro que sí. Está muy mal que le hayan hecho eso. Sí, no sé cómo de pronto todos agarramos la onda y él no. Pero pues... Ay, falso consumo de drogas, qué chistoso. Ay, muchas gracias, falso profeta. Churirurirurin, churirurirurin. Amarte a ti. Chan, chan, chan, chan. Esa fue nuestra increíble diosa Daniela Romo, a quien intento imitar con mi cabello largo. Todas las tías te tengo en mente. Ahora vamos con la segunda cápsula. Esta es de nuestra amiga Itziar, a quien le mandamos un gran saludo, y a los seres de la Chinampa, que ahora deben de estar acampando. ¡Meow! Sí, quizás esa mejor que la anterior. Eso, mi hermana hacía nado sincronizado. Y entonces me acuerdo que entrenaba en un lugar que se llamaba el CREA, en Querétaro. Y como que, o sea, eso, pues siempre acompañaba, yo acompañaba a mi mamá, que acompañaba a su vez a mi hermana, y yo siempre la veía nadando y decía, ¿por qué yo no me puedo meter a nadar? Y eso, me decía, no, porque están entrenando y la chingada. Y eran además como de estos entrenamientos como súper rigurosos y disciplinados, y las ponían a correr no sé cuántas vueltas alrededor de la alberca y luego ya se metían y lo que fuera. Total que hubo un día que yo sí estuve ideando cómo poderme meter a la alberca sin que me regañaran, ¿no? Y total que ahí sí creé una súper historia. Había un niño con el que jugaba que se llamaba Marcos, que era igual como hermanito de alguna de las que entrenaba. Y total que creé toda una historia para hacer enojar tanto a Marcos que me terminara aventando a la alberca y yo terminara como feliz dentro de la alberca nadando, y lo logré, lo logré. ¡Wow! Y sí, sí, lo, no, yo creo que lo planeé durante semanas. Como, ¿cómo haré para meterme? Porque no nos dejaban meternos, obviamente, a los demás, menos a los hermanitos, pues. Yo tendría, no sé, 5 años, 6 años. ¡Wow! Y y sí, me acuerdo del momento perfecto cuando Marcos me, o sea, lo logré, Marcos me aventó. Ajá. Sí, claro, sí, sí, sí. Y yo en la alberca como chingón y todos preocupadísimos, como, no, la aventaron a la alberca. Y yo así como, ja, ja, ja. Ay, qué bonito. Pobrecito Marco. Sí. Manipulado por las... Sí, lo regañaron seguro. Pero yo logré estar en la alberca. Wow, gran historia, gran historia. Prácticas narrativas desde los 5 años. Sí. Muchas gracias. Lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que evaporó mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más mentir. Amor, solamente violación de la ley. ¡Miau! Ahora, ya que escuchamos a unos pequeños niños que fueron manipulados por las voces de unas mentiras, vamos con otra mentira temática. Regresamos a la sesión Tutti Frutti y aquí estamos con un ser que nos va a contar una mentira y por qué la realizó en ese momento. Sí, la que recuerdo es cuando iba en la primaria, onda por ahí de cuarto de primaria, y tenía en mi casa unos perritos cachorritos que todavía estaban en etapa de ser amamantados. Uh-huh. Y uno de los perritos, yo estaba con los perritos, y uno de los perritos me empezó a lamer la barbilla y yo lo dejé como tratando de amamantarse de mi barbilla, y yo lo dejé porque dije, qué triste, no tiene mamá. Uh-huh. Y me dejó un moretón. Oh, sí te hizo una buena succión. Como un chupetón. Uh-huh. Y entonces al día fui a la escuela y con el moretón, y me preguntaron que por qué tenía un moretón en la barbilla. Y yo, por mucha pena de decir que era por los perritos, y como que creo que sentía temor de que algo le pasara a los perritos porque me hicieron un moretón. Mm. Entonces no quería como exponer a los perritos. Pero te preguntaron en la escuela. Sí. Mm-hmm. Y entonces lo que hice fue decir que fue un compañerito que me pegó. ¡No! Implicando ya ahí a otros seres. ¡Dios! Sí. Sí, sí, le eché la culpa a un compañerito, ni siquiera porque tuviera ninguna riña con él ni nada por el estilo. Se me hizo más fácil que se salvara un humano a un animal, entonces por eso le eché la culpa a un ser humano. Pero sí, ¿lo elegiste random? O sea, ¿fue como el primero que...? El que lo conocía y medio random. Okay. Nunca le avisé, porque también era amigo, pero no le avisé. Creo que también lo elegí a él porque tenía ciertas conductas agresivas, entonces era más fácil que me fueran a creer. Pero sí se armó un pedo. O sea, sí se armó un pedo, claro, de eso. Porque te dejó un moretón. Porque me dejó un moretón. Exacto. Híjoles, ¿qué pasó? Pues la clásica de llamar papás y ir a la dirección. Y no sé si bloqueé lo que pasó después. Yo no recuerdo qué pasó después. Creo que no hubo castigo al compañerito. Tampoco yo confesé la verdad. Solo recuerdo eso, que no hubo castigo, pero tampoco hubo confesión de mi parte. Y sí, me llevé esa mentira. Y no, te la ibas a llevar a la tumba. No me la iba a llevar a la tumba, aquí estoy confesándola. Oye, pero ¿y no te acuerdas si tu compa reaccionó así de qué onda? ¿Por qué yo no te pegué? Que eso es lo que creo que bloqueé. Solo recuerdo que él siguió en la escuela, yo seguí yendo. ¿Siguieron siendo amigos? Sí, nos seguíamos llevando. Y no lo bloqueé. O sea, creo que el momento fue más estresante y más vergonzoso. Yo no dimensioné las consecuencias de esa mentira. Y ahora veo que era mucho más fácil decir, el perrito me succionó y ya no había problema. Pero sí, o sea, como esas cosas de... yo no digo que esté mal mentir. Es una herramienta, ¿no? Es una herramienta, pero muchas veces sí, o en muchas ocasiones sí he sentido como cuando miento se crece la bola de nieve. Pero también defiendo la,

me matas, te hundes, te sueño. Turirurirurín, bueno, y ese vallenato nos hizo preguntarnos, ¿acaso todas las mentiras tienen que ser requeridas por el amor, recurridas al amor, recorridas al amor? Y ahora vamos con Miguel, que nos va a platicar una historia sobre, pues, prácticas imaginativas con las mentiras, que no necesariamente tienen que estar remitidas a una intención particular, sino al mero placer de crear una historia. Y estamos aquí con Miguel, que nos quiere platicar algunas de sus experiencias con las mentiras. No, pues ahorita es pensando y escuchando sobre las mentiras, yo lo pienso más como si una herramienta de autoprotección mucho. Uh-huh. Y no la juzgo, a veces está bien, a veces está mal, dependiendo de las consecuencias. Uh-huh. Y las intenciones también. Yo estoy a favor de las mentiras fantasiosas y no de las que pues aprovechan, ¿no? Más que nada. Y pues una vez, o sea, me gusta mucho las mentiras sin sentido. Yo sí miento mucho sin sentido. A gente con la que... ¿Pero a qué te refieres con mentir sin sentido? Como sin ningún propósito. O sea, regularmente mientes para quedar bien. Ajá. O mal. Para ganar algo, ¿no? Ajá. Y yo no, yo miento a veces diciendo cosas que ni me hacen bien ni mal. Uh-huh, o sea, lo hacía antes más, ahorita no. De hecho, últimamente, como en lo que decía Juan, pues sí es algo cultural y un problemático, pero yo ya trato de confrontar y decir todo lo que siento y pienso si algo me molesta o si tengo, si me siento de alguna manera, pues ya... No recurro a las mentiras para esas cosas, ¿no? Trato de ser más directo. Igual me tomo tiempo, pero... Y, o sea, sí lo he hecho y lo seguiré haciendo seguro porque es una herramienta de autoprotección. Sí, sí. Pero esta mentira es de a un amigo, de un amigo... Ay. El amigo de un amigo que se llama... Sí, sí. Se llama Alain. Él hace malabares y como que es una persona muy... hábil con su cuerpo. Y estaba, cuando lo conocí, tenía una bola de contact, se llaman, que es como una bola de cristal. Oh, que las mueve. Sí, son muy mágicas. Ajá, y yo le dije como de, ah, sí, mi mamá sabe hacer contact. Y se la creyó, o sea, me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Y entonces yo fui creciendo la mentira y me le dije que sí, que hacía malabares, que llevaba un rato... Y él nunca se enteró que le mentí y mucha gente, o sea, que me conocen porque eran amigo de amigos, pues sabían que le mentí y que él decía como, ¿sabes que la mamá de Omar hace contact? Y cosas así, sí. Ah, eso es una mentira linda, ¿no? O sea, como sí. No le afecta a él, te afecta a ti, creo que a tu mamá tampoco le afecta. Le da mucho a mi mamá, yo creo. Eso está muy bonito. O sea, es como esas mentiras fantasiosas que dices, ¿no? Como de, pues solo creas una historia y ya. Sí. Muy bien, Keri. ¿No nos quieres compartir otra? Otra fantasía. No. Es que sabes que las fantasías son muy interesantes y normalmente asociadas a los niños, ¿no? Como que cuando eres niña empiezas a inventar historias fantásticas como de, ¡ey! ¿Sabías que no sé qué? Solo por el mero placer de crear una historia... que no tiene que tener sentido, ¿no? Entonces pues, se me hace bonito eso. Muchas son improvisadas, ¿no? O sea, también con policías, o sea... muchas veces sí, pero también absurdas, o sea, es innecesario que le diga las cosas que le digo luego, ¿no? O sea, pues a mí por cómo me veo desde muy joven, la policía me ha detenido y muchas veces han encontrado marihuana... Y pues es un problema, ¿no? Y hay, siempre quieren dinero, obvio. Uh-huh. O el poder. Uh-huh. Decirles que tienen poder sobre ti ya. Uh-huh. Y, o sea, sí mientes así, pero también hay veces que yo les digo cosas que nada que ver, ¿no? Uh-huh. O sea, que es innecesario que yo lo mienta, igual no les importa. Uh-huh. O sea, eso sí lo he hecho varias veces. Antes, cuando mentía más, porque sí, hacía más esto seguido. Uh-huh. Ahorita ya no. Ay, no, que regrese tu habilidad de la fantasía. No, pues a veces. Chun, chun, chun, chun. Bueno, está agradecemos. Bien. Muchas gracias, Cora. Agradecemos a Miguel esa gran intervención sobre los recursos imaginativos de las mentiras. Y aquí estábamos pensando que por qué todas las mentiras están recogidas en canciones de amor. Creo que esta de Manu Chao no tanto. A ver qué les parece. Mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira. Mentira la mentira, mentira la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, mentira. Mentira el amor, mentira el sabor. Mentira la que manda, mentira comanda. La tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira. Mentira la verdad. Chan, chan, chan. Bueno, y también comentábamos por acá que, pues sí, políticamente también qué significaría esto de la defensa de la mentira, y creo que sí pone a la verdad en el centro y la necesidad de siempre, al menos desde lo que yo he podido pensar, como al Estado siempre exigirle la verdad, ¿no? Porque sabemos que nunca va a darla. Entonces, vamos ahora con Churirurirurin, Churirurirurin. Vamos con una de las compas también que estuvieron por acá visitándonos. Le mandamos muchos saludos a Florina. Hola, estamos aquí con Florina y nos va a contar una de sus primeras experiencias con esto que aquí llamamos el pleonasmo de la verdad, o sea, las mentiras. A ver, cuéntanos, ¿cuáles recuerdas que fueron algunas de tus primeras experiencias con esta cosa narrativa que tiene que ver con las mentiras? Estoy pensando, Pues me acuerdo que de muy chiquita mi tía tenía, una de mis tías, yo vivía en la casa de mi abuela y una de las hermanas de mi papá tenía una farmacia y entonces me robaba los aldeubas y me los comía. Y entonces, pues nada, siempre era como que desaparecían los aldeubas y nadie sabía nada. Y yo, o sea, yo ahí como que unía telarañas para que quedara la culpa en otras personas, incluso hasta de repente acusaban a las chavas que luego estaban ahí ayudando a atender la farmacia. No me siento tan orgullosa, pero creo que esas fueron de las primeras y estaba muy chiquita. 5 o 6 años. Son grandes experiencias y además requieren mucha memoria, ¿no? Porque, o sea, tienes que recordar cada uno de los pasos anteriores que siguieron. ¿No te parecía muy complicado en ese entonces? Pues no, como que estaba enfocada en que no me descubrieran, entonces okay. Se resolvía. Ok. Muy bien, muchas gracias. Chin. Y luego estábamos pensando en cómo la mentira puede ser recortada en diferentes, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Como cada persona recuerda cosas diferentes y cuenta historias de forma diferente. Entonces vamos a escuchar una historia de dos personas que recuerdan un mismo suceso de formas incompletas. Y ahora estamos con Janiret, que nos va a contar una de sus primeras mentiras. Ok, hola. Es una mentira que yo no la recuerdo, sino que otras personas me han dicho que así lo hice, pero algo había hecho y yo no acepté que lo había hecho, y entonces mi hermana y yo vivíamos en el mismo cuarto en una litera. Entonces dijeron, ¿quién lo hizo? Y creo que yo no acepté. Si ahorita mi hermana quiere complementar justo esta historia, yo creo que va a ser muy interesante. El caso es que yo no lo acepté y entonces estaban haciendo como si le pegaban a mi hermana. Como de, sí, no sabes, algo así. Y entonces, ¿o sí te pegaban? De las marcas. Para ver si yo podía confesar que yo había sido. Pero entonces yo no, nunca realmente acepté la situación. Y entonces así le hacían como, sí. Y entonces, que le pegaban. Y pues yo nunca confesé. ¿No te importó que le estuvieran pegando? Sí, ni siquiera me acuerdo de la situación. Pero sí, algo así es la historia. Ahora que Sari complemente con detalles, porque yo la dije así difusa. ¿Cuál es la verdadera verdad? La verdad no me acuerdo de esa, o sea, tengo idea de que alguna vez pasó, o sea, como sí me suena a que mi mamá estaba haciendo como que me pegaba y se reía aparte, o sea, mi mamá como que se reía de... ¿De fingir que te golpeaba? Sí, o sea, como de que Yanni no confesara, porque mi mamá sabía perfectamente que había sido Yanni, entonces como que decía, voy a castigar a tu hermana y no sé qué. Y ¿tú fuiste, verdad, Denise? Y yo, como, no me acuerdo qué hice yo, pero... No creo que le haya seguido tanto el juego, creo que más bien la miraba con extrañeza. Como, ok, bueno, no sé qué está sucediendo, pero te estás divirtiendo. Y, pero me acordé de otra que me contaste hace muy poco. A ver, cuéntame. Yanni me contó hace muy poco que una vez me castigaron, realmente me castigaron porque pensaron que yo había hecho un desmadre en la habitación que compartíamos. O sea, yo no me acuerdo, pero ella se acordaba hace como 5 años. Y ese día íbamos a ir a patinar en hielo y me dejaron a mí por un desmadre que Yanni había hecho y Yanni fue a patinar en hielo y se divirtió y yo me quedé y yo no había sido. Entonces yo creo que tengo bastantes traumas con las mentiras y seguramente por eso me cuesta mucho trabajo mentir, porque siento que siempre, o sea, como que nunca he podido relacionarme con el mentir y estar tranqui con el mentir. No, no tengo un juicio moral sobre la gente que miente, pero yo no puedo mentir. O sea, como que me cuesta mucho. O sea, como inventarme una historia y decir, en realidad fue aquello. O sea, como que... como que tengo ahí una dificultad fuerte. Muy bien. Pero sí, quizá más que mentir, guardaba silencios. O sea, era como una especie de... Eso es verdad, hay personas que dicen eso. Ajá, o sea, como que quizá mentir sí me cuesta trabajo como decir algo que así, pero guardo sí. Pero quizás sí he guardado silencios y eso mismo, pues, es como que detona algo o se saca una conclusión y pues, ajá, eso. Sí, es lo que dicen, que verdad a medias no es lo mismo que mentir, yes. No lo sé. Pero cabe destacar que yo nunca le tuve un rencor por esas acciones a Yanni. O sea, a mí... Ah, sí, pues no le guardaste pizza. Ay, eso fue un accidente. No, como que yo no recuerdo que sintiera así como que me enojara con ella o algo así. Era más como que nos entendíamos. O sea, como que... No, yo ni siquiera me acordaba de lo de la pista de hielo. Eso me lo dijo, me lo confesó Yanni hace como 5 años. Nah, las mentiras que se olvidan, esas también son bonitas. Bueno, regresamos después de este corte. ¡Miau! Chen, chen, chen, chen. Bueno, después de esta canción de Luismi, vamos a irnos con nuestra última confesión de nuestro querido amigo Juan Mena, a quien pueden escuchar próximamente con su gran programa Ligas. Estaremos anunciando en nuestras redes sociales cuando Ligas suceda. ¡Meow! Turirurirurin. Estamos aquí con Juan Mena, quien nos va a platicar algunas reflexiones sobre por qué miente, así como algunas de sus mentiras favoritas. Bueno, sí, yo reconozco que miento porque se me dificulta decir algo y bueno, pues mi fantasía es de que si digo la neta, la otra parte se va a molestar, ¿no? Y lo reconozco también como una falta ahí de seguridad, ¿no? En mí, como para decir, bueno, pues tengo que comunicar esto y prefiero no decir la neta, ¿no? Y es algo que me incomoda mucho, ¿no? O sea, no puedo decir la neta. Y de mentiras favoritas, ahorita me voy acordando que me gusta cuando estoy con los niños, ¿no? Y entonces les miento en fantasía, ¿no? O sea, les invento algo para entrar allá a jugar con ellos, ¿no? Entonces creo que son las mentiras que disfruto, porque las otras, ¿no? ¿Y recuerdas una de las que disfrutas? ¿Qué historias les has inventado? Que sea... Dios existe. No. No, son como muy también del momento. O sea, si estoy tomando algo y les digo, mire, estoy tomando, no sé, una poción mágica, ¿no? Así les digo, son cosas así como del momentito. Ajá. Sí. Bueno, supongo que de las feas no nos quieres platicar, ¿verdad? No, esas no. Bueno, muchas gracias, Juan. Recuerden escuchar Ligas próximamente, estará transmitiéndose en Radio Tropiezo. ¡Miau! Ah, no, pero ya no voy a regresar yo. Ay, esta me gusta. Te conocí y con ansias te di entero el corazón. Creyendo en ti, encontré el alivio a mi amargo dolor. Con tus caricias y tus dulces besos me embriagaste tanto que ni siquiera llegué a imaginar tu pérfida traición. Confiado en tus falsas promesas, te entregué mi vida, sin sospechar que tus besos ardientes no eran de verdad. Me destrozaste sin piedad del alma. Sin importarte nada, mi cariño, te fuiste de mí. Hoy me arrepiento de haberte querido con tanta locura, que espero pronto poder olvidar para no sufrir. Sospechar que tus besos ardientes no eran de verdad. verdad. Bueno, nos despedimos de estas reflexiones del gachicho pirata, en donde ninguna respuesta fue dada, pero solo queremos decir que en este programa no apoyemos las mentiras. Y que se pongan atentas, porque todos los jueves de abril, a partir de las 4 de la tarde, habrá cápsulas radiales que resultaron del ciclo de estudios Levantar las Piedras como parte de Territorios 2.0, el cual es un proyecto colaborativo de diálogos y comparticiones con distintas organizaciones e individualidades que conforman este diverso ecosistema llamado Arts Collaboratory. Entonces, a partir del próximo jueves, no se lo pierdan, a partir de las 4 de la tarde pueden escuchar todo lo que produjo este increíble grupo de Territorios 2.0. Nos vemos en las siguientes sesiones Tutti Frutti y recuerden, coman frutas y verduras y siempre digan la verdad. ¡Chao! No es cierto. Les estaba mintiendo. Si eres hombre, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Yo, que he dejado todo por seguirte a ti, mucho más que a nadie di. Te he entregado de mi vida lo mejor. Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Mentiras. Vida, lo mejor. Y hoy me llamas y